Y la tenemos, le agradecemos en esta mañana a Yelem, la hermana de Ata, para hablar con nosotros, seguramente con un montón de sensaciones que ocurren, y por eso desde ya agradecerle la posibilidad de poder tener a ella y escucharla a ella. Aye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos acá y te abrazamos también desde Radio Encuentro, Sofía, Walter, Josué y Damián, que estamos haciendo esta mañana junto a Nico. Buen día. Buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, lo primero que se me viene es, ayer lo trataba de recordar, me acuerdo que yo también en lo que era Farco teníamos la transmisión de los 80 años del Che allá en Rosario, la recuerdo también a tu vieja estando en ese contexto allá, bueno, esas horas hace 15 años atrás, y todo esto que ha pasado, ¿qué es lo primero que hoy cuando amanecías o por estas horas pasaron por tu cabeza, por tu sentir, si nos querés compartir? No, y cada 15 de junio es terrible. Ya los días previos es terrible. Por ejemplo, este año el cuerpo se manifiesta, yo me enfermé, pero cada fecha es igual, o sea, lo transito así. Y de extrañar, lo extraño un montón. Recuerdo encima de cada 14 también como que recuerdo todo lo que hicimos durante el día. El 15, o sea, cómo lo buscamos, hasta que nos enteramos de que lo habían matado, o sea, pareciera que fuera ayer, te digo así, cada 15 de junio parece que recuerdo todo como que si hubiera sido ayer. ¿Y han pasado 15? Sí. Sí, creo que como que el dolor, con los años, no sé si es peor o uno quiere tratar de no olvidar su voz o que se hace difícil. Claro. Y además, bueno, hoy la tecnología permite otro tipo de recuerdo, pero hace 15 años atrás no era tan fácil tener registro de voz, de imágenes, claro, de fotos. Claro, eso nos pasa, por ejemplo, los chicos de ahora que están un poquito más grandes, cada vez que extrañan a mamá por ahí la buscan en YouTube. Mirá. Entonces pueden verla, escuchar su voz. Trato igual de buscar videos donde no sean por ahí muy fuertes para ellos. Mirá. Pero bueno, ellos la extrañan y la buscan así, cosa que con Nata no puedo. No hay mucho, no tengo tampoco muchos videos de esa época ni nada, así que como que es más difícil. Y cuando transitas la ciudad, Aye, cuando pasas al frente del Poder Judicial, ¿qué te ocurre? No, mucha bronca, trato de no paso por esa zona, no soy muy de frecuentar esa zona porque no sé, el cuerpo, viste, como que no, mucha bronca, cómo dejaron lo de Ata pasar así, no haber investigado como tenía que ser, creo que cada uno tiene que hacer su trabajo, o uno como empleado lo hace, y ellos no, y están como si nada, la verdad que me da mucha bronca, impotencia, todos juntos. Y cuando te enterás de más casos por ahí, es peor. A lo largo de este tiempo, tu mamá levantó no solamente la bandera de la causa de Ata, el dolor, sino hizo una gran red, me acuerdo yo, de muchas familias que se daban abrazos y de alguna manera ánimo de seguir en la lucha, y son muchas las que recuerdan a Julieta así también, y que seguramente más de una vez recibís algún mensaje o alguna palabra de recuerdo para con ella y su lucha, que era nada más y nada menos que querer saber la verdad de lo que había pasado un día como hoy hace 15 años. Sí, lo que hizo mamá la verdad que es admirable, yo la admiro un montón porque a pesar del dolor, ella se ponía en los zapatos de cada mamá que pasaba por algo así, y a pesar de su dolor ella no tenía drama y iba, acompañaba, trataba de asesorar, de estar, no importara quién fuera la persona, y ella siempre acompañó. Sí, sigo en contacto por ahí con algunas mamás que me escriben o algún familiar, que eso está bueno, que a pesar del tiempo que mamá tampoco está, bueno, sigan estando presentes. Mientras te estamos escuchando, vamos acá en nuestra señal de televisión recordando las marchas que ocurrían aquellos 15 de junio, muchas personas, a veces no tanta, otras fechas cada vez más, era, viste que tenía esa cosa, ¿no? De, sí. De las marchas a veces tenían mucha fuerza y a veces uno veía como que parecía que el pueblo nos estaba dando la espalda a pedir justicia, ¿no? Sí. Todo eso nos iba pasando. Y otra de las cosas que recordábamos acá con el equipo era que ella recordaba mucho a Ata el 22 de julio también, como una fecha de nacimiento, y pensaba y planteaba de que no dejemos pelear por nuestros sueños, a pesar de todo el dolor que tenía, que tiene el hecho en sí mismo. Me acuerdo que Julieta nos traía siempre, el 22 pasaba por acá, o nos compartía que el 22 de julio era como una fecha para recordar buenamente. Era como que pasaba de ese dolor que era el 15 al 22 de julio como una sensación de sembrar esperanza. ¿Ustedes lo vivían sí. así también en familia? Sí, nosotros sí, por ejemplo, es algo que tenemos en casa que nos enseñó y nos inculcó mi mamá a también chicos, es que los cumpleaños como que son sagrados. Será que ella no los pudo festejar de chica, que a nosotros trataba de que esa fecha sea importante. Entonces como que éramos el rey, la reina en la casa, se hacía lo que el cumpleañero decía. Y bueno, por eso es que las fechas de los cumpleaños son tan tan importantes, o sea, para mamá. Y bueno, y así quedó, porque ahora hacemos lo mismo. Pero sí, el 22 sí es una fecha. Por ejemplo, el año pasado me pasó que, bueno, yo estaba un poco triste por el cumpleaños de él, y el más chiquito me dice, mamá, pero hay que ir a la plaza. No, le digo, no le explico, porque en la plaza vamos los 15 de junio. No, mamá, dice, hay que ir a pegar carteles o a pegar cintas de colores. Así que se fue con mi pareja, lo llevó a la guía de fotografía y él pegó cintas de colores para el cumpleaños. Wow. Y como que ya dice él, dice, mamá, ya está, dice, ya cumplimos con la abuela. El más chiquito, o sea. Claro. Así que bueno, sí, la recordamos. Lo recordamos así, como tenemos esas fechas, como que sí, que hay. Y ahí puede decir, bueno, hay que seguir. Acá el compañero que tenemos de operador en la puerta de su casa tiene colgada una, viste que en un momento se hicieron como muchas réplicas del rostro de tu hermano. Sí. Y hay en varias casas que uno a veces entra y se encuentra. Sí. Con eso. Y contaba que él escuchaba por la ventana que dos pibes dicen, ah, mirá, dice, ese es el que mató a la policía. Claro. Sí. Sí. Sí, tal cual. Sí, en casa por ahí también, bueno, de algunos comentarios a veces trato, pues son chicos y, claro. Y genera por ahí un poco de cosas, pero bueno, en casa también, cada dos por tres es ¿por qué le pegaron? ¿Quién le pegó? ¿Quién hizo eso? Y al estar más, y por ejemplo al tener al más grande es como cuidarlo, lamentablemente es como cuidarlo el doble, porque los asesinos siguen sueltos y mis hijos siguen creciendo y es horrible, aparte de uno que tenga que tener el dolor como hermana de que te haya matado un hermano y los asesinos siguen sueltos, es tener que criar hijos, claro. Y que sigan sueltos porque ellos están en la calle como nosotros, claro. ¿Y qué te ocurrió cuando este año nos enteramos que la Corte Suprema ya definitivamente cerraba todo? El año pasado ya nos cuando pasó lo de la última causa, lo de Mildenberger, el archivo, ya como que ahí nos generó algo. Me parece que fue para nosotros más terrible el cierre de esa causa y cómo fuimos notificados, que por ahí esto, si bien esto también fue un balde de agua fría, creo que el otro ya nos había anticipado algo. Claro. O sea, la forma de que nos notificaron el año pasado, no sé si no me acuerdo bien si era el año pasado o el anterior pasado, pero las hojas casi no se podían leer, le faltaban hojas, cuando lo fueron a notificar a mi papá. Y yo no lo podía creer que hayan ido y notificado de eso, porque le decía, digo, papá, esto no se lee, le faltan hojas, o sea, ¿cómo puede ser una causa que te la archiven o que digan que ya está? No, que lo hagan así, de esta manera. Claro. Es vergonzoso, le digo, no pueden. Como que siguen jugando con el dolor de uno. Sin duda, sin duda. Decía que le compartís a tus hijos videos lindos de la abuela, sí, y de tu mamá. ¿Eso es también, lo haces para vos también, digamos? Porque la imagen que uno siempre fue de tu mamá es de la luchadora, la calle, y sabemos que había otra, porque tenía también su forma de ser con los más queridos, que sí, y que era hermosa también, muy luminosa. Sí, la verdad que sí, yo también a veces digo, bueno, está Julieta la luchadora y está Julieta la mamá y Julieta la abuela. Que obviamente que a esa Julieta es a la que extraño. Soy enormemente orgullosa de la luchadora que es, pero extraño a la Julieta mamá y a la Julieta abuela. Y hablar. Ayer, bueno, ¿sí? No, pensé que estabas por... hoy hay todo un colectivo agroecológico, también amigos, amigas que se están convocando en esta fecha especial, a 15 años. No sé si tenés pensado participar o si tu salud lo permite. Sí, estoy con muchas ganas de querer ir, pero bueno, estoy viendo el tema del frío porque en casa estamos todos iguales. Claro, y además anda un grupo. Pero para aquellos que están escuchando y quizás pueden y tienen la posibilidad de ir, ¿Qué les decís? ¿Qué les podés compartir acá a esta hora, que son muchos los que están escuchando y viendo? No, que si nos quieren acompañar, que sería bueno, porque lamentablemente hace 15 años nos tocó a nosotros como familia, pero hubieron más casos de impunidad, de asesinato, y que estaría bueno que nos sigamos acompañando entre todos, que se sumen. Aye, gracias por estos minutos, abrazarte desde acá, desde nuestra radio, nuestro canal, agradecerte la posibilidad de escucharte, y bueno, y vaya también el recuerdo a Juli y a estos 15 años que de lucha, de seguir buscando la verdad, que nos encuentre abrazados, y como hizo tu hijo, repartiendo cintitas de colores o huipalas por ahí, que también es sembrar esperanza, de seguir, sí. ¿No? Es eso. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar presentes. Y bueno, gracias por acompañarnos siempre. Abrazo grande y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Para ustedes también. Ayelen Martínez Vinaya.